Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación. Buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión más de esto que se llama Planos y No Planos. Y bueno, el día de hoy, como cada dos programas, iniciamos otra etapa de este programa. Ya ven que aquí los conductores de repente desaparecen y luego los invitados se transforman en conductores. Entonces, bueno, déjenme presentarles a la nueva conductora de Planos y No Planos. Bueno, más bien vamos a dejar que ella se presente solita. Hola, soy Paulina Navarro y estuve aquí la semana pasada como entrevistada. A partir de hoy me escucharán cada semana. Sí, esperamos que les guste mucho porque si no, pues la verdad es que no tienen otra opción. Entonces, sí, porque pues ya llego aquí y ya no podemos sacarla. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Esa risa que ustedes oyen al fondo, ella es Teuti. Ella se dedica a hacer dibujitos. O eso me dijo hace un momento. Entonces, si quieres saludar a la gente. Hola, soy Teuti, yo hago dibujitos. Esa es mi vida. Así hago mi dinero. Así hago mi vida. Niños, si les dicen que no pueden vivir haciendo dibujitos, no les crean. Les va a ir mejor. Tú sigue diciendo cosas. Ese es mi legado. Pues fue una presentación mucho más elocuente que el hola de la semana pasada. Bueno, Teuti, cuéntanos un poquito de tu trabajo, de tu trayectoria. ¿Cómo comenzaste a hacer dibujitos? ¿Por qué comenzaste a hacer dibujitos? Ay, a ver. A ver, fue algo así. Sabía que quería hacer dibujos en mi vida, pero luego me dijeron que de eso no había dinero. Y entonces eso me puso muy triste. Y pasé muchos años de tristeza. Bueno, ¿y cómo venciste esa tristeza de no poder vivir de dibujitos? Ahí me di cuenta cuando hay una cuestión difícil, a veces no te tienes que poner a pensar como en que todo se cierra, sino que todo al final es como, si lo haces negocio, puedes hacer hasta beneficios sociales, ¿no? ¿Cómo beneficios sociales? Es una cuestión bien extraña, porque a veces estamos como muy peleados con el factor dinero, ¿no? Y es como, no, si tiene alma, y si es bueno, y si es verdadero, no tiene que tener costo. ¿Ok? Es como algo raro, inclusive en la escuela de artes te enseñan mucho a pelearte con eso. ¿A pelearte con eso? Con el dinero. O sea, si realmente es una búsqueda artística, ¿por qué estás buscando dinero? O sea, el arte es otra cosa, no es dinero. Ok. ¿Tú estudiaste en la escuela de artes? Sí. Esta es la entrevista más complicada que he hecho en toda mi vida. Porque aparte la entrevistada se para y se va. ¡No, ya! Ya me voy. Pero ya después resultó que hay una manera en la cual puedes hacer que eso valga, que valga algo. Cuando las personas sienten que lo necesitan, no es tanto que hagas tú para ti, sino que te empiezas a meter como en una colectividad, ¿no? De que las personas también necesitan ese algo que tú puedes crear y que tú puedes hacer. Entonces, ¿tú crees que el arte es una necesidad? Pues es que sí es una necesidad. No, pues sí es una necesidad. Sí. Totalmente. ¿Por tan, qué? ¿Tan necesaria como el dinero? ¿O como la salud? ¿O como qué? Sí es una necesidad, pero es como, es junto con pegado con cualquier civilización que avance, ¿no? Y sí es una necesidad porque, por ejemplo, se supone que primer arte era religioso, Y no era para todos, era nada más para los iniciados, ¿no? Así como, tú vas a tener un rol importante en esta sociedad y vas a ser un superguerrero y vente, vámonos a la cueva y te voy a dar tu tótem y tú vas a entender cómo funcionamos y de aquí viene el universo y todo. Y eso era el primer arte, o sea, el arte era junto con Dios, junto con el todo, ¿no? Y ya después se fue transformando más bien como en la manera de ir reflexionando y de ir rompiendo nuestros esquemas de pensamiento. Y a partir de ellos poder empezar a edificar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tenemos toda la onda del narco y de la violencia y de que cada vez somos como más ajenos de los otros, yo creo que sí es bien necesario el arte. Es así como básico, ¿no? O sea, somos seres humanos, sí, tragamos también, nos peleamos también, ¿no? Es como... Pero ¿qué hay más allá, no? O sea, ¿por qué no podemos a veces estar bien o por qué... ¿O por qué lo necesitamos? No sé, yo siento que el arte llega como a ponerte a reflexionar muchas cosas y si es un arte propositivo puede tener buen impacto en las personas, ¿no? Ok, entonces, ¿tú qué propones con tu arte? ¿Yo con mi arte? Aparte de la risa. Yo estoy disfrutando mucho esto, en realidad. Bueno, no sé. Es algo raro porque hago como los personajitos y son personajitos que sean simpáticos y tienen sus ojitos bonitos y se ven así, ¿no? Y son como disfrutables, ¿no? Ok. Pero hago dibujitos como en ciertas circunstancias y trato como que sean entendibles para lo que quiero transmitir, ¿no? Pero a veces la gente no lo entiende, así que no sé. Creo que cuando diga voy a lograr mi objetivo de transmitir es que pueda poner las circunstancias suficientes como para que las personas puedan entrar en ese, como en ese rol reflexivo, ¿no? Respecto a las imágenes, porque es algo que también necesitamos en un mundo que nos estamos moviendo entre tantas imágenes, cada vez más con los celulares, ¿no? Y es reflexionar un poquito a ver qué es lo que estoy viendo. Y lo mío es mucho social, más bien, es mucho así del por qué nos creemos tanto, quiénes somos en la sociedad. ¿Por qué no lo creemos tanto? ¿Y qué tanto nos limita eso? ¿O qué tanto nos es potencial, no? Porque todo no es más que conceptual. O sea, el hecho de que tú coincides que estás aquí, que eres una persona y que tienes que hacer tal o cual cosa, es porque todo se te metió en tu cabecita. Y mucho te lo dijeron, ¿no? Yo digo, changos, o sea, ¿hasta qué grado somos realmente nosotros? ¿Y hasta qué grado nos dijeron quiénes éramos? ¿Y qué teníamos que hacer? Entonces, ¿quién es Teuti? ¿Tú te construiste o quién te construyó? No, pues soy un producto de la sociedad y de mi tiempo. ¿Y te gusta? Soy como los danoninos. ¿Te gusta esa construcción que resultó de la sociedad y el tiempo? Al principio no me gustaba, la verdad, no. Al principio, neta, sí me dio así como de changos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué todos se insisten en creer todas esas cosas que nos causan un montón de problemas, no? Así de, ¿neta? Así, ¿neta la gente se cree eso? Y fue como un conflicto, pero ya luego me fui acostumbrando y dije, changos, sí están como bien raros de las cabezas. Y como que dije, bueno, pues no hay pex, ¿no? Pues es el único mundo, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, el ser consciente de estas cosas te hace un poquito más libre o solo te hace consciente? Es que no, si te hace consciente y hay cosas que es bien difícil obedecer, o sea, hay ciertas cosas que son difíciles obedecer porque no entiendes igual, ¿no? Hacia, hay, por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que no, este celular tiene que estar en el centro de la mesa porque tiene que estar en el centro de la mesa, ¿no? Y es de, ¿neta? ¿Y por qué no? ¿Quién lo dijo? ¿No? ¿Qué pez, no? Y la gente se enoja y es como, ¡no! Pues es que así es. ¿Qué haces, neta? Y si no causa problema que esté en otro... ¿Y si es más funcional cerca de Jesús? O sea... Y entonces sí te meten un montón de problemas en las escuelas, con las personas, con las amistades, con las parejas, con los padres, con los tíos, con un montón de gente, ¿no? Porque es así como, no, o sea, las cosas son así porque así son funcionales. Y luego entendí que sí, que efectivamente el sistema que tenemos es perfecta, hermosa y preciosamente funcional. Y dije, ¡ah! Entonces no quiere decir que se hagan mensos, ¿no? Entonces es una danza sincronizada. Por lo menos. Para que todo el esquema, como el status quo, esté ahí, ¿no? Y me di cuenta de cosas bien tristes, ¿no? Así como que el hecho de las limitaciones mentales era para que hubiera una gran masa de producción masiva, ¿no? Así como, y que se les pagara bien poquito. Y dije, chale, güey, o sea, con razón es así, ¿no? O sea, por eso tenemos tantos productos, porque hay un montón de gente que neta se le prohíbe ver hacia adentro para que no sean seres humanos, porque ser humano es una persona que no sabes qué va a pasar, qué va a sentir, qué va a pensar, y luego va a decir, no, ya no quiero vivir aquí, me voy a vivir a otro lado, ¿no? ¿Y dónde queda la fábrica, no? ¿Y dónde queda, no sé, no, fulano tiene que venir a limpiar aquí, no, fulano tiene que prepararme los jugos? Es así como, mejor hay que segmentar a las personas y tenerlas en un conflicto constante, que todo el tiempo están confundidas así de, oh, no, no sé, es que, ah, no sé, nadie me entiende, y esas cosas, pero eso hace que tengamos luz eléctrica, agua, transporte, calles, todo, ¿no? Y dije, ah, bueno, pues, no hay pex. Aprendí que danzar. Bien, ¿eh? Bueno, vamos a ir con el primer bloque musical, pero antes queremos recordarles a nuestros patrocinadores, El Rincón del Carmen, Red Hot Sex Shop, y Los Poetas Pobres también son personas, que por ahí los vamos a ir a visitar ya este viernes allá en San Luis Potosí. Y bueno, esto que vamos a escuchar se llama City of Stars, interpretado por Beli Basarte, es un cover de La La Land. Y después vamos a oír a Defcon 2 con No al Más Allá. Esto se llama Planos. Y no Planos. En un momento regresamos. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Stars, just one thing everybody wants. They're in the bars and through the smoke screen of the crowd at restaurants. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it breathing. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling. A rat-a-tat in my heart. Think I wanted to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly. Purifica tu alma, porque los infieles amenazan tu credo, tu pueblo, tu secta, tu cilicio nuevo, y estás obligado a ofrendar el pellejo, a quemar tu casa por salvar el templo, y a morir luchando con fervor guerrero. Que tu Dios te pide que arrases aldeas, quemes ciudades, conquistes baluartes en el nombre de tu fe salvadora, sagrada creencia que está por encima de todas. Pero yo paso mucho de tragarme su modo de ver el mundo, y cura, pope, rabino, mulá, a ver si algún día nos dejan en paz. ¡No me apartes de Cristo! ¡No! sueño, casi siempre despierto. Que ya no hay imperios de fe y que esta deja de ser la disculpa perfecta de la limpieza étnica. Sobran ejemplos penosos de cómo el Dios justifica el odio. Botín de guerra para el Vaticano o para la Meca y su absurdo pedrusco sagrado. Se frotan las manos sultán y templario. Pregúntale al cura castrense ¿por qué hay que cuadrarse ante un cura? ¡Me lo expliquen! ¡Me lo mente! Que los legionarios de Cristo desfilan al son que les dicten paga y fervor a lo que ellos prediquen. Y ojalá, por Alá, que la ayatolá se jubile y haya verse suerte se espanta y anula la moda de la guerra santa. Que ya estamos cansados de libros sagrados, la Torá, la Biblia, el Corán se han copiado. Irán al verdugo argumentos esculpando su alma con cuatro retos. Torturio masacre será perdonado. Que el mundo piadoso está compinchado. Así que no sé si prefiero soñaros o dormir tan a gusto drogándome más. Drogándome más. No me apetece Cristo, no me interesa la, no me hace gracia Buda, no al más allá. No me apetece Cristo, no me interesa la, no me hace gracia Buda, no al más allá. Vete corriendo a cuidar de tu iglesia. Vaya rollo, vaya morro. Si no tienes fe, van a por ti todos. Prepárate, llena tu despensa. La ira de Dios ha abierto la veda. No me apetece Cristo, no me interesará. No me hace gracia Buda, no al más allá. No me apetece Cristo, no me interesará. No me hace gracia Buda, no al más allá. Bueno, pues ya estamos de vuelta en esto que se llama Planos y No Planos, el lugar en el que Bukowski es nuestro Paulo Coelho. No, me van a... Eso yo no lo dije, lo dijo Teuti hace un ratito. Quemaron una mujer en Honduras hace poquito. No, yo digo, lean, no importa que se topen a malos autores. Consejos para la vida y el amor y esas cosas. Lean, el chiste es probar. Aunque terminen leyendo Caldo de Pollo para el Alma. Aunque sea un Cuauhtémoc Sánchez. Tus consejos para la niñez que resultan muy útiles. Consejos para la niñez, niños, escuchen. Niños, escuchen. Yo sé que a veces van en los camiones y los veo bien tristes viendo a sus papás zombies en su celular. O los veo observando el mundo y haciendo música y viendo lo que realmente es la vida y que sus papás nada más estén metidos en esas cosas o en sus problemas bien extraños que ni ellos entienden. Lo que son ahorita ustedes es lo que van a hacer en un futuro y la vida es desde hoy. No les crean que la vida empieza cuando empieza una carrera. Eso no es cierto. Ahorita son ustedes y van a ser ustedes cuando se hagan pipí en los pantalones otra vez porque tienen como 80 años. La vida ya es ahorita y desde que llegaron aquí ya están en esta situación. Y aunque se equivoquen, pues continúen. Y aunque les digan mucho que no, es porque muchos a ellos les dijeron que no. Así que no les hagan tanto caso. Pónganse a hacer lo que realmente aman. Esa es la primera vez que damos consejos para la niñez en este programa. Sí. Esperemos que nos estén escuchando muchos niños, porque si no, bueno, encontraremos el modo de hacérselos llegar. Es que los padres conscientes como que sí escuchan, ¿no? Y están conectados con sus hijos, así en el hecho de, ah, sí, no, o sea, ay, te caíste, ah, ven, no importa. Ay, me pegué, ah, sí, pues sí, pegarse duele, pero pues no te preocupes, ¿no? ¿Qué es ser un padre consciente? ¿Qué es ser un padre consciente? Ser un padre consciente es cuando te das cuenta que también eres un ser humano y que la personita que tienes ahí es un ser humano y que la personita que tienes atrás de ti es otro ser humano. y que la puedes cagar y esa personita la puede cagar y tu papá la puede cagar y todos la pueden cagar porque todos somos seres humanos y que así como uno tiene ambiciones y quiere un montón de cosas, ellos también quieren, ¿no? Y tienen ambiciones y necesidades y es así como no zumbarte un montón de libros ni nada de esas cosas, sino más bien como conectarte, ¿no? Con los demás. Yo siento que es eso, ni siquiera es así, ay, vamos a un curso de padres, ¿no? O sea, entiende, o sea, si está llorando y se pegó, si tú te pegas o tienes un fracaso en tu vida, te va a doler, ¿no? Yo creo que lo que menos que necesitas en la vida es que te digan, es que fue tu culpa o cosas así, ¿no? Ah, sí. A ver qué onda, ¿no? O sea, vamos a platicar si quieres un ratillo y vemos qué pegas, ¿no? Algo se porque puede esas hacer, cosas trauman, ¿no?, a los niños y luego los vuelven escritores y cosas así. Sí, sí, sí. Sí, porque se ponen a escribir en vez de hablar con alguien. Dicen, chale, güey, nadie me escucha. Entonces, lo voy a escribir y cuando yo me muera lo van a ver. Y voy a decir, ah, ¿verdad? Lo debí de haber escuchado más. Pero ya se hizo escritor, así que está chido, dejó un legado, no quedaron las palabras al aire, ¿no? Pues por lo menos. No, pero está chido, ¿no? Porque ya lo publicas y por lo menos tienes como restregárselo, sí, a tus papás. Aunque sea así, sí, mira, aquí te restrego, yo tampoco te voy a escuchar a ti. Porque tengo traumas emocionales que no me permiten escucharte ni entenderte como ser humano. Entonces, ¿tú crees que los problemas de la sociedad surgen porque no sabemos escuchar? Mucho. No, y deja de escuchar. Y es como también entender y agarrar la onda, ¿no? De pues los trasfondos, ¿no? Porque no todo lo que se dice es realmente lo que se dice. Mucho es el trasfondo y a veces nos hacemos pendejos y nos gusta hacernos pendejos, ¿no? Así como, no, ya me dijo que no, quiere decir que no. O ya me dijo que sí, ves como que dice, no, es que no sé. Es un no sé, pero ya te dijo que sí, ya dijo que sí, ¿no? Es como aprender a comunicarse a la gente a pesar de los trasfondos, ¿no? Porque mucho de nuestra comunicación es más allá de las palabras. Y pero de todos modos yo lo veo así, o sea, yo lo veo de esta manera, el mundo no está mal, el mundo está preciosa, perfectamente bien, aunque nos vayamos a ir a la mayor contaminación posible, por un fin económico, ¿no? Siempre, hasta el final, por un fin económico, o porque la tecnología avance hasta su punta máxima, ¿no? Pero no es que el mundo esté mal, el mundo está perfectamente bien organizado y todo ese conflicto humano en el cual agarras y a veces te sientes mega mal, no está mal, de hecho es lo mejor. O sea, eso es realmente un equilibrio social, ¿no? Un equilibrio social es donde un ser humano está separado de sí mismo y le es útil a la sociedad, es un engranaje. Un ser humano, ay, ¿tú crees que es funcional un ser humano que sea, ay, no, o sea, trabajar, qué hueva, mejor me voy al parque? Yo no sé si eso lo digo por alguien. Y me pongo a escribir. Aguas con las pedradas. Pero lo loco es que cuando tú como humano haces eso, dices, ay, no manches, me voy a ir a un trabajo a meterle 8 horas diarias, 7 días a la semana, o 14 si quieres, para sacar para que estos ingratos coman, o me voy a poner a ver, a pensar, ¿no? A ver qué puedo hacer, o sea, ¿cómo puedo generar un ingreso en el cual pueda participar mi familia, que no tenga que trabajar para una empresa? Y que todo el progreso que lleve yo en ese negocio o en esta empresa o lo que sea, que es una familiar o algo así, beneficia a mis hijos y a mi gens, ¿no? Pero es de todos modos un ser humano que no le es útil en sí a la mayoría, a la masa social que somos ahorita, ¿no? Sí te va a servir a ti. O sea, el hecho de que tú escribas sí te sirve a ti. Te sirve, es mucho más útil escribir unos minutos que trabajar 8 horas en un Oxxo. O sea, como humano y porque ya estás disfrutando la vida y porque ya estás haciendo esa de, ah, no, o sea, ya estás juntando tu humanidad, ¿no? O sea, ya la estás uniendo, ya estás sintiendo el agua, ya estás viendo el sol, ya estás tocando las cosas, ¿no? Como un humano, pues. A propósito, bueno, ¿cómo terminaste tú en esta industria de hacer dibujitos en la piel de la gente? Bueno, mi familia tenía negocios, y yo trabajaba en los negocios de mi familia y la prioridad era dinero. Y usaban así, mi papá era muy buen vendedor y muy buen negociador y muy buen todo. Y muchos de los productos, yo me di cuenta porque él vendía joyería y me di cuenta que a veces las personas le otorgan muchísimo valor a cosas que no existen. Y que solamente son cosas materiales, ¿no? Y entonces había rubíes que eran de la India perdida entre los elefantes de Macedonia y cosas así, ¿no? Te das chale y a la gente le encantaba, ¿no? Y entonces todo era trabajar. Hasta que en un momento, como manejaba ahí joyas, empezó a bajar el precio de la plata y se empezó a meter en los tatuajes porque era business. Porque es una persona que le interesa el business, ¿no? Pero no porque le gustara el tatuaje, ¿no? Y por una parte es una manera inteligente de pensar. Porque no piensa en trabajar para alguien más y no piensa hacer un legado para su familia. Y entonces ya cuando dijo, tatuajes, yo me quedé de, ¡oh, dibujitos! Y dije, ¡lo sabía! Dios, no sé si existes, pero neta, chido, ¿no? Algo así porque... Porque yo dibujaba y decía, chale, no tengo tanto tiempo para dibujar, porque tengo que estar trabajando, entonces me gustaría como hacer dibujos que fueran muy bien pagados. Y no tener que hacer tanto, no hacer una historieta, ¿no? Porque no tengo tanto tiempo para hacer una historieta, tengo que estar trabajando, tengo que estar produciendo dinero, ¿no? Tengo que rentas que pagar, cosas que pagar. Y entonces ya resultó que el tatuaje es como, es una sola pieza que se le da todo ese valor porque te dura toda la vida, y si entonces si una persona realmente logra como traducir lo que tú necesitas y quieres en tu piel, ya se le da todo ese valor. Y fue por eso que empecé yo a tatuar. La idea no era que tatuara, la idea de mi familia no era que yo tatuara, porque se supone que a los tatuadores se les contrata. Pero dije, ay, no manches, a veces sí es necesario que mandes un montón de gente por la borda. Y circunstancias y todo, porque neta, vivir para los demás es de lo más infuncional que puedes hacer. O sea, vivir para los demás dándole el máximo sacrificio tuyo. Porque neta no lo necesitan y son bien malagradecidos. Es en serio. Pero ya cuando encuentras como tu manera de vibrar y tu manera de lo que amas producir y hacer, ya empiezas a vivir para los demás de una manera bien diferente. Porque ya es a partir de quién soy, a partir de lo que hago. Y, o sea, en mí nacen flores, puedo darte flores, ¿no? O sea, yo como humano te puedo dar las flores que nacen de mí. Y ya no es me sacrifico sirviéndote de mesa, písame si quieres, ¿no? Okay. Son dos cosas diferentes, o sea, es de, o eres alguien que se va a poner para que los demás puedan ascender, para que los demás puedan como obtener un servicio, o aprendes a sembrar las flores en ti, ¿no? Y o sea, por ejemplo, tú escribes poemas, ¿no? Aprendo a, por parte de lo que amo hacer, o lo que todo mi movimiento corporal, mental, emocional, espiritual, me induce para que nazcan esas flores. Y esas flores son mucho más valiosas porque tú sí puedes, si logras, a las personas es bien difícil hacerlas despertar, es como mega complicado, además de que no es necesario socialmente, no es necesario. Y entonces las personas es como, neta, ¿para qué te estoy escuchando? No mames, o sea, tengo que trapear el piso. Y me ha tocado, me encanta cuando hablo con personas que tienen trabajos así como bien, que pues no son muy felices, porque ya les digo ahí 2-3 ondas y los zumbo y los despiertas. No, hay quienes se enojan, así que hay que tener cuidado con eso, pero lo chido es que ya luego los ves trabajando en otra cosa, o sea, los ves en trabajos que les pagan bien poquito. Y ya les dices 2-3 ondas y le dices, güey, pues yo soy tu compa, neta, yo, pues para que estés chido. Y pues mira, es que la neta, pues el dinero no existe, ¿no? ¿Cómo que no existe? No, no. El dinero es esto, es un papelito como estos. Y yo dije, ay, vale 10, vale 10 mil, sí. Neta, sí. Déjalo intercambio. Ay, ¿me das tu casa? Sí, dame tus papelitos. Y es como de virgen, güey, en serio. Y entonces ya cuando empiezan ese tipo de cuestiones que son un poquito... Se supone que es incorrecto hablar de eso, ¿no? Porque estamos de red en internet, no hay correcto o incorrecto. Es que es algo bien loco, porque por ejemplo una persona que estudia sistemas y que estudia pues la economía me dice, no mames, es que no le puedes explicar a la gente qué es el dinero, porque si le explicas lo que es el dinero a la gente, entienden lo que es la mayor estafa y ya no van a creer en él. Pero lo loco es que todos estamos bien embuidos en el dinero, así que yo no creo que alguien me diga que no existe y yo diga, ay, si esos 1,000 pesos no existen, ten, güey. Bueno, vamos a ir ya con el segundo bloque musical. Pero ahorita seguimos hablando del dinero y su no existencia y esas cosas. Esto se llama Ubuntu, con Raiden y la Orquesta Sinfónica de Madrid. Y después, Cualquier Noche Puede Salir el Sol, con Love of Lesbian. Estamos en planos y... No planos. En un momento regresamos. Sí, o está mal que hable de eso. Yo porque nosotros somos, seamos un todo, todos para uno y no para todos. Somos iguales, hijos de la concordia, equidades, hermanos de distintos padres, unidos por ideales. Hoy seré justo, haré que el pequeño se alce, que lo tengamos todo al mismo alcance y se vea todo desde el mismo punto. Hoy seré fuerte, por el cobarde seré valiente, sin hacer alarde, siendo baluarte, afilando sus uñas y dientes. Hoy seré bueno, que me pisen yendo al otro lado. Hoy tiraré del carro, corramos, no será carrera yendo de la mar. Al unísono se escuchará una voz cantando a coro. Unámonos, uno no puede, dos lo pueden todo. Como la vela que se enciende desde los dos lados, uniendo extremos, haciendo que el puño sea mano. Todos somos un todo, una sola raza, más de 30 apodos. Todos somos un todo, formando una pieza compuesta de mil trozos. Todos somos un todo, con distinta cara, pero los mismos ojos, mirándote a los tuyos, hablando de nosotros, diciendo que este fruto no cae en saco roto. Seré resiliente, aceptaré como parte de la vida los golpes y demás reveses, pero seguir adelante, pintar un futuro, impidiendo que nada ni nadie lo borre, tampoco yo es suyo, haciendo que lo logre, callando temores, dejando los mudos, seremos escudo, defendiendo al débil, seremos el amparo del desvalido, olvidando intereses personales, seremos libertarios, no libertinos, no tendré prejuicios, haré que me sorprendan, y seremos uno, uno que vale por muchos, seremos la mecha y la chispa que prenda. Sí, porque somos hombro con hombro, codo con codo, lo mío es para todos. Yo soy persona, razón de los otros. Seamos nosotros, que solo sea yo porque nosotros somos. Seamos un todo, todos para uno y uno para todos. Soy porque somos, todos para uno y uno para todos. Codo con codo, todos para uno y uno para todos. Porque es para todos, todos para uno y uno para todos. Seamos un todo, todos para uno y uno para todos. Calcetines desparejados, cansados de ser

Mare Bona i Ventafocs, en Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi, Moby Dick i l'Empara. Mortadelo i Filemon i Guillem Brown i Guillem Tell, la Caputxeta Vermelleta, el Llop Feroxa i el Caganer, en Cocoliso i en Popeye. Oh, benvinguts, passeu, passeu. Espai, qualsevol nit pot sortir el sol. Bueno, pues ya estamos de vuelta en Planos y No Planos, el único lugar donde la masa cobra conciencia de sí misma. Y bueno, sigue con nosotros aquí Teuti. No, habla tú. A ver, nos estabas comentando mientras estábamos en la parte musical algo sobre la libertad. A ver, Pau nos va a hablar. Porque llegamos a esa deducción de que necesitábamos que Pau nos diga. Pau, ¿qué pasaría en un mundo en el cual la masa despertara? Depende. A ver, vamos. Cuéntanos. Vamos a ver. Cuéntanos. Bueno, es que tú nos decías, hablabas en... Me encanta cómo se avienta la bolita la una a la otra. Ya sé. No, es corte que musical. Tú estabas diciendo. En el corte musical. Acuérdate. Hablabas sobre quienes nacen para ser libres y que nacen en el momento correcto, ¿no? Hablando de este momento presente, que estamos... Ah, qué hermoso, sí. Aparentemente tan desconectados, pero con tantas oportunidades, sí. ¿No? Sí. ¿Qué hace una persona libre o cómo llegas a ser libre en un mundo tan encadenado? ¿Cómo llegas a ser libre en un mundo encadenado? Pues solamente aprendiendo que estás encadenado también. Realmente ser consciente de que eres libre es cuando te das cuenta de tus cadenas. Sí. O sea, no manches, si realmente fuéramos libres, yo creo que quedaríamos bien descontextualizados de nuestra realidad y nuestro presente. O sea, aprendes que traes cadenas, nada más aprendes a cargarlas contigo, ¿no? Y desplazarte con ellas. Es así como, güey, ya traigo cadenas. Y ese grillete, bueno, pues le hago un carrito y vámonos, ¿no? Y a veces es eso, o sea, dicen, rompe un límite y te vas a dar cuenta de que hay otros. Para romperlo. Puedes romperlo y otro. Y puedes romperlo y hay otro. Y puedes romperlo y hay otro. ¿Por qué? Porque somos masa. O sea, somos masa. Somos una masa de personas todas juntas que están haciendo una sociedad. Y... Qué bonita canción, ¿eh? Todos somos masas. Sí. Soy una célula, sí. Ok, entonces... ¿Te imaginas que una de mis células dijera, a la verga, yo soy libre? Y luego otras células dijeran, ¡ay, yo también, vámonos! O sea, mi cuerpo se desbarataría, ¿no? Y tal vez no, porque la mayoría dirían, ¡ay, no, aquí está bien calientito, ¿no? Pero así, si una se va, otra llega a sustituirla, ¿no? Sí, no, y se van, o sea, cuando se mueren, se van. Yo digo que a nosotros nos pasa lo mismo, o sea, cuando nos morimos, nos vamos, punto, ¿no? Y ya somos libres, sí, ya nos liberamos del cuerpo, ya nos liberamos de todo, ¿no? Pero una célula dentro de mi cuerpo puede agarrar el PEX. Bueno, no sé, yo creo, así celitas, no se vayan. Pero, digo, como ser humano sí pasa. O sea, cuando empiezas a agarrar la onda de que eres parte de un cuerpo enorme, que es el mundo, empiezas a agarrar la onda de que no es obligatorio que estés en ningún lugar. Ya eres parte de este cotorreo, ¿no? En ese sentido, ¿tú sientes que perteneces realmente a algo? No, pues yo sé que pertenezco a un chingo de cosas, aunque no quiera. Me encantan sus respuestas, fabulosas. Aparte del el musical, todos somos masa y no sé qué. Todos somos masa, ¡yuhu! El éxito de la masa, cantemos en los camiones. Quiero convencer a algún camionero para que haga canciones así. Algún camionero de los que ¿algún se camionero? Sube. No, conocí un camionero que le hablaba a los pasajeros y entonces. Yo también. Y no manches, es bien loco porque te quedas de wow, qué zombies somos, porque el camionero va hablando y así, y todos tratan como de ignorarlo, porque cada vez las personas, no sé qué nos está pasando, pero somos la sociedad del silencio. ¿Se han dado cuenta de eso? No quiero hablar para no incomodar. Cierto. Sí. ¿No? Pero puede haber alguien que escuche el silencio. ¿Puede haber alguien que escuche el silencio? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿No? Es algo poético. es una encrucijada poética. A ver. Descifranos esto. Sí, descifra. Bueno, tú hablas sobre poética. La sociedad del silencio, ¿no? Sí, a ver. ¿Qué es el silencio? A ver, defíneme el silencio. A ver, el silencio. O en esa frase que comentas, ¿no? Sí, de que no hablo para no incomodar. El silencio no existe porque todo está lleno de ruido, ¿verdad? Pero el silencio social es aquel en el cual es por una parte cultural. Y es una cuestión ahí como muy mexicana en la cual, y también de, aunque a veces hay personas que se molestan mucho porque yo clasifique mucho que la cultura es de acuerdo al entorno social o la clase social, ¿no? Y entonces muchas veces y tristemente en ciertas clases sociales se promueve mucho el silencio, no hables, no digas, no incomodes. Y es así como te acostumbras que ser un ser social como apreciado es aquel que no va a incomodar a la gente, ¿no? Es así como... Pero lo malo es que a veces ese no incomodar nos hace que no hablemos también cuando es necesario, cuando hay ciertas cuestiones sociales que sí nos están afectando como sociedad, ¿no? O sea, que sí nos están afectando. Y en vez de decir, oye, fíjate, y hay maneras bien amables de decirlo. Y es cuando porque te das cuenta que a veces se nos pierde tanto esa amabilidad de decir, ay, oye, porque, por ejemplo, yo a veces a mí me toca ir en el camión, ¿no? Y voy... Y se me hace bien loco cómo a veces con que una persona le digas, ay, oye, buenas tardes, o me das permiso, por favor, o mira, aquí está este viejito, esta viejita, no seas mala onda, no lo dejas sentar o algo. Y hay quienes se contestan bien grosero, ¿verdad? Y en parte es el miedo al rechazo. Otra de las cuestiones así como chale, así como condicionamientos mentales, como bien cabrones masivos, es reaccionar mal ante el rechazo. No quiero fracasar, no quiero ser rechazado, no quiero así como de, ¡ay, es que me dijo que no! Y es una visión que elude todo éxito, porque el éxito, así el factor del éxito es el fracaso, y de hecho hay más fracasos que éxitos, así solo así se construyen los éxitos. Pero si aprendiéramos, yo pienso que a comunicarnos como amablemente. Yo a veces sí soy medio mal hablada, porque del ambiente donde yo me muevo, entendí, lo que yo entendí es de, güey, no seas hipócrita, no seas mentiroso, bueno, no seas falso, porque cuando eres hipócrita, mentiroso, falso, no vendes. Ya que entraste en ese tema, ¿me podrías decir y el dar tu opinión sobre la escena cultural aquí en Guadalajara? Dilo fuerte. Bueno. Qué bonito que se pongan a pintar, háganlo, síganlo haciendo, hay cosas bien hermosas y bien chidas. Bueno, ya tenemos que cerrar este programa, chale. Porque aquí el tiempo pues está limitado y esas cosas, ya, ¿no? Sí. Entonces, te voy a hacer la invitación para que si puedes nos vuelvas a acompañar la semana que viene, estaría muy interesante. Pero se ve que tienes muchísimas no cosas que decir. Ya no hablamos de lo de la sociedad del silencio. Pues eso, que eso la, la siguiente semana, me temo. En el próximo programa hablamos. Y bueno, nada más recordarles que este viernes voy a estar en San Luis Potosí, en el foro La Azotea, presentando mi libro Una niña que no aprendió a esperar, a partir de las 8 de la noche, para que bueno, la gente de San Luis que pueda acompañarnos, pues estaría muy divertido. Y bueno, Le agradecemos a nuestros patrocinadores, Red Hot Sex Shop, Los Poetas Pobres También Son Personas y El Rincón del Carmen, y a todos ustedes por habernos acompañado, a Jacobo en los controles, a Paulina, que desde hoy se vuelve conductora de este programa. Ay, pero tienes que hablar más, ¿no? ¿Qué tiene que hablar más? Sí, o no. A Teuti por haber estado con nosotros. De manera poética, que la gente sí diga, ah, mira, esa chava sí sabe hablar. Y bueno, los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en esto que se llama Planos. Y no Planos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.